Bueno, pues seguimos nuestra particular crónica informativa desde Villanueva del Trabuco. Hoy, mirando a los cielos, hace unos momentos captábamos una imagen de esas de las que te dejan petrificado, porque precisamente desde un ala ha saltado un intrépido paracaidista que se encuentra aquí justo a mi lado. Rubio, buenos días. Buenos días. Oye, enhorabuena por ese salto que acabamos de verlo. Muchas gracias. Y la segunda pregunta que tengo que hacerte, oye, ¿de qué estáis hecho, no? Para tener el arrojo, ¿no? Y sobre todo la técnica y la destreza de hacer y de practicar un deporte de tal calibre, ¿no? Pues mira, si te digo la verdad, mi madre se pregunta lo mismo. Pero bueno, imagino que esto, yo desde pequeño siempre me ha gustado los deportes de aventura. Uh-huh. Me ha llamado mucho la atención y es una progresión que, bueno, poco a poco se van probando diferentes deportes y de hecho yo, que me dedico profesionalmente a esto, uh-huh, he probado desde tierra, mar y aire, todos los medios, diferentes deportes, y cada uno tiene su cosita especial, cada uno tiene una esencia que no puede ser sustituida por lo otro. Bien. Hace un momento un compañero piloto nos comentaba, sabemos muy bien, ¿no? Parecemos que estamos locos, pero sabemos muy bien lo que hacemos. Es un riesgo, abro comillas, cierro comillas, calculado con el que trabajáis. En ese sentido, bueno, ¿qué siente uno, ¿no? Precisamente justo en el momento previo de decir, voy a saltar ahora mismo. esa pregunta solo te la podrías responder a ti mismo saltando. Yeah. Porque es una sensación que, ya te digo, no hay palabras para describir ese momento. No es miedo, no es adrenalina, no es una mezcla de todo. Es como un vacío mental en el que bueno, te sientes que estás tú solo, que es tu momento y lo disfrutas al máximo. Y ya te digo, no es una cosa única de este deporte. Cada deporte tiene su momento de, como te he dicho, de intimidad mental, de karma, por así decirlo. Uh-huh. Ya sea deportes de agua que entrañan un riesgo, vas a tener ese momento y no se puede comparar al que tenemos nosotros aquí. Cada uno tiene su esencia. Mira, yo antes viéndote volar, me acordaba de grandes hombres de la historia. Por ejemplo, pongamos la figura de Leonardo, ¿no? Grandes hombres de la Ilustración que ya soñaron desde entonces prototipos e ingenios para que el hombre surcase los cielos. ¿Dónde está hoy precisamente el próximo reto tecnológico que haga hacer mejores cosas en el aire, ¿no? Bueno, pues también muy buena pregunta. Ahora mismo lo que se está desarrollando bastante, te comento esto porque yo estoy metido en este mundo, uh-huh, es el tema de los trajes de ala, los wingsuit. Sí. Ahora mismo estamos en un momento de desarrollo de los wingsuit bastante importante. Sí. O sea, si lo comparamos con los wingsuit de hace unos 10 años, han cambiado muchísimo, se consigue que presuricen muy bien, se consigue que vuelen muy bien. De hecho, se consigue actualmente que los wingsuit puedan volar hacia arriba, o sea, puedan ganar altitud. Obviamente, utilizando la física a nuestro favor, pero creo que el futuro que viene es muy bonito, porque hay gente trabajando muy duro, hay gente que está poniendo mucho esfuerzo en mejorar máquinas voladoras, aunque no lleven motor a fin de cuentas, y realmente haciendo alusión a lo que decías de Leonardo, o sea, Leonardo le habría encantado. Leonardo habría estado contigo, seguro. Totalmente, habría estado metido en estos fregados, pero de cabeza, porque su sueño, una de las máquinas que él inventó, era una especie de arnés con una ala gigante. Sí, correcto. Básicamente eso es un traje de ala. El principio de la aerodinámica. Exactamente. Por palabra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues se ha refinado, se ha trabajado con la física al máximo. Sí. Y hoy en día los trajes de ala dan unos rendimientos y dan unas sensaciones. Vamos, ya te digo que Leonardo estaría aquí con nosotros. Yo lo que pasa es que me quedo con Newton, por aquello de la ley de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado y el suelo esperándote muy pacientemente. Y entonces, pues mira, fíjate, cada uno un rango. Una última pregunta, agradeciendo evidentemente el tiempo que nos estás dedicando. Tu valoración, Villanueva del Trabuco como escenario precisamente de estas jornadas de vuelo. Pues me ha parecido un sitio, es la primera vez que vengo, me ha parecido un sitio precioso. A mí me han invitado unos alumnos míos del aeropuerto de Córdoba, que están haciendo el curso de paracaidismo. Son magníficos pilotos de paramotor y de parapente. Y claro, tenemos ese ansia de conocer más y decidieron probar el paracaidismo. Entonces me conocieron y me han invitado, y la verdad es que para mí es un orgullo, un auténtico orgullo, poder estar volando con máquinas como los que tenemos aquí, que son auténticas figuras, y el sitio precioso, el enclave es increíble, el tiempo se está portando de maravilla, un día precioso. Así que, bueno, a disfrutar y a seguir saltando. Estupendo. Pues piloto amigo, que disfrutéis de la jornada. Muchísimas gracias. Venga.